te he venido a recordar dos palabras que habíamos faltado. Pero el tiempo es olvidar y parece que tú lo has olvidado. Tú no supiste conservar todo lo que habíamos logrado. Pero pudiste olvidar este amor que siempre te he guardado. Supiste